Muy buenos días, mis queridas y queridos vecinas y vecinos de la población Pedro del Río Sañartu y sus alrededores. Aquí estamos nuevamente en su programa Acompañando la Mañana. Son las 10:19. Hoy día mi caminar fue lento, por eso me demoré un poquito, muy lento, pero aquí estamos, ¿cierto, Carmencita? Exactamente. Así es que eso por mis vecinos. Bueno, el día lunes 13 de abril es San Martín y Santa Ida. Así que un saludo para ellos, que tengan un buen día, por lo menos se ve un día luminoso. Ni con mucha calor, ni con mucho frío, un día, pero de todas maneras hay que abrigarse, vecino. Oye, yo pensé que eso quedaba así. Ahí está, gracias. De todas maneras, vecino, hay que abrigarse hoy día, no hay que descuidarse porque los resfriados andan a la orden del día. Sí, yo tengo aquí a mi amiga, es de manga corta, pero lo bueno es que es la espalda. Yo siempre he pensado que la espalda uno tiene que cuidársela. Así es que no, de todas maneras está bien, porque así sin manguita corta le da como más movimiento. Así es que eso pues, mis queridos vecinos. Carmencita, como siempre que haya primero que yo aquí en la radio. Buenos días, mis vecinos. Acá estamos de nuevo en la radio comunitaria para informarle o decir cosas que a los nuestros pobladores y las personas que los escuchan. Como dice Anita, el fin de semana para la Anita no fue muy bueno porque andaba delicada de salud. ¡Oh, y un lumbago, mi querida vecina! Entonces, pero igual vino a la radio. Sí, sí, pero me voy a acostarme. Así que un saludo para la Margarita Cañuta y un saludo grande para todos los que los escuchan. Voy a pedir licencia, Juan Carlos. Oiga, vecino, sí, eso es verdad. Me ha dado un pago del sábado. El sábado fui a primer auxilio y fui por otra cosa y el doctor me dijo, me sacó de mi error, no, me dijo, ustedes tienen un pago en este momento. Así es que, pero no, parece que no se me ha solucionado mi problema. El dolor es más o menos complicado. Pero hoy día no quise faltar porque yo sé que ya mañana ya tampoco vamos venimos. Vamos a llegar a fin de mes. El miércoles tampoco venimos. Entonces es como demasiado faltar. Dije, ya, si pudiendo caminar me voy y me siento nomás. Pues qué tanto, dije yo. Nadie me va a poder decir ninguna cosa ahí. Y ni me va a reprochar de que no, que cómo te quedaste, no te quedaste acá. No, no, total, ya soy muchacha grande. Pero mañana sí voy a irme de nuevo otra vez a la consulta médica. Porque es bastante fregado. La verdad es que los lumbagos son bastante complicados. Bueno, el teléfono de la radio, vecino, 44-28-61-159. Si alguien tiene algún tip por ahí casero de esos que usaban nuestras mamitas antes, nuestras abuelas, yo lo acepto. Porque sabe usted que la incomodidad es bastante grande. Es bastante complicado. Y lo antiguo era lo más fácil. Pero claro. Un vasito. A ver. Ah, no, sí, ya me lo han hecho. Llevo dos noches en esa onda con las famosas ventosas. Sí, pero claro. Hay que tener cuidado. Pero no pasa nada. Esta vez fue con tute. No, es que también, ¿para qué estamos con cosas, vecinos? Los años a uno de a poquito le van avisando que ya no somos las mismas chicas de antes. Sí. Y eso es verdad. Así que eso. Bueno, vamos. ¿Alguna cosita, Carmencita, que quieras avisar a nuestro... saludar? ¿Lo saludo ya? Pues sí. Yo... ya saludé. Estamos listas entonces. Estamos listas para una pequeña pausa musical. Vamos a una pausa musical y volvemos.

Ya está aquí. En Espacios FM. Todos los viernes a las 22 horas, tu programa Dance número 1 en Latinoamérica. En Latinoamérica. Electro Dance World Music, conducido por DJ Sicario y Benjo Esparza. Destruyendo a la competencia. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. De tu soledad, y ahora con este polvito voy a hacerte delirar. Estamos de regreso en su programa Acompañando a la Mañana, vecina. ¡Ajá! ¿Qué pasó, Carmencita? ¿Qué pasó? Saliste pillada, sí. Es que estoy tomando tecito. Sí. Con pues, una bombillita. No, es poco tu cuchillita. Oiga, aquí vamos a comentarlo porque las cosas buenas se comentan. Y Juan Carlos nos regaló un par de sopa y pilla. Tan rica. Con chancho en piedra. ¿Qué les parece? Sí. ¿Qué mejor desayuno que esto? Claro. Así es que se pasó. Algo rico. Sí. Bueno, Carmencita, hoy día, ¿algún tema en especial que quieras tocar tú? ¿Algunas noticias que hayas escuchado? Bueno, la mañana escuché que hoy día era un día muy especial porque hoy día era el día del beso. No te puedo creer. Que cuánta, o sea, cada persona, ¿cuántos besos daba en el año? De ahí la gente llamaba y decían, por ejemplo, hasta la fecha que estamos, uno ya 20 besos, 30 besos, porque decían, uno a quien ve saluda de besos. Es verdad. Yo y creo sí, que es algo que como que algo somos salameros nosotros. Claro, porque al menos en qué país que te saludan te dan dos besos en la mejilla. ¿En Francia? Claro. O sea, ahí son más buenos para el beso todavía. Claro, en cada mejilla te dan un beso. Mira, ve. Sí. Sí, que yo encontré como no tan novedoso, pero para todas hay una celebración, pues. Sí, bueno, hay cosas que vale la pena conmemorarlo. Sí, porque un gesto bonito, porque yo considero que si tú saludas a una persona de beso es porque lo sientes. Porque la estima. Hay, claro, hay porque más, no vaya a saludar. Hay más confianza, hay más estimación. Claro. Claro. Mira, que estuvimos con la pandemia y no podíamos saludar de beso. Oye, sí, Carmen, tienes toda la razón. Entonces hubieron muchas cosas que... A propósito, vecino, perdón, Carmencita, vamos a continuar con el tema. Por si acaso, si usted va al CESFAM, tiene que ir con su mascarilla. Yo ayer fui y afortunadamente yo siempre en mi cartera ando trayendo una mascarilla. Yeah. Pero mi acompañante no andaba. Pero ahí le regalaron una, pero ya... Así que para que no le pase lo mismo, vecino, usted va al CESFAM, hay que ir con mascarilla. No es nada de agradable, ¿eh? ¿Para qué estamos con cosas? A ver, ¿qué le vamos para a hacer? Para mí... Bueno, en el tiempo que estuvimos la pandemia no usaba lente, pero ahora que estoy usando lente, la gente se les complicó mucho, sí, a las personas que usaban lentes. Sí, yo eso lo viví. Entonces, se empañaban todos los lentes, olvídate, terrible. Claro. Yo cuando iba al consultorio veía los usuarios que encima de la mascarilla se ponían una cosa, o sea, un poquito de estos gases, para pegar. ¿Ya? Entonces, claro, porque le queda a presión y no adentraba el... Claro. Lo que uno... Sí. El aire de la persona. La verdad, las personas que usamos lentes se nos complican algunas cosas, fíjate. Yo sí. Uso lente, no sé, tengo que haber tenido unos 15 años, 14 años por ahí. Yo empecé el año pasado. Ya hace años que uso lente, vecino. Información. Gracias. Así es que, pero hace años que yo uso lente, Carmencita. No la tengo, es que no la he sacado. Así que, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues hay gente que no tiene problemas de visión y hay otras que parece que nacemos con esas cosas. Hay personas que nacen que tienen que usar lente. Entonces, pero al final uno se acostumbra, es tanto, Carmencita, que después te sacan los lentes y sientes que los necesitas, claro. Así es que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo, como le digo, llevo años, desde niña yo empecé con mis lentes. Así es que, pero bueno. Estos lentes son para ver de lejos. Ya. Que cuando, por ejemplo, salía... A veces se me pasaba la micro porque... No, ¿en serio? Aparte que los taxibuses pasan doble fila y tiene que estar pendiente. Sí. Pero lo tuyo vino después, pues le da más que nada, creo yo, ¿eh? Sí, por algo. Porque normal. Cuando joven tú no usabas. No pude el año pasado, ¿no? Claro. Sí, y a mí me da la impresión que hace tiempo que lo estás usando, fíjate. No, bueno. Juan Carlos, perdón, vecino, pero no me ha llegado lo que usted me quiere mandar. Ya, gracias. Aquí está ya. Entonces, estábamos a propósito de los besos, Carmencita. Juan Carlos aquí me manda algo bien interesante. Dice, saludar con dos besos en la mejilla es una costumbre arraigada principalmente en España, Italia, Francia, Portugal y gran parte de Latinoamérica como Argentina, Chile y Uruguay. Sí, porque nosotros de repente también, bueno, yo siempre doy un solo beso nomás. Claro. Depende de quién pero, sea. Claro, también depende, tal como dice la Carmencita, eso es verdad, depende de quién sea. Pero generalmente con un beso me es suficiente. Indica, dice, cercanía social y familiaridad siendo común entre hombres y mujeres. O entre mujeres, aunque en Italia y Francia es frecuente también entre hombres. Eso aquí no lo vemos. No. Yo creo que tenemos un país muy machista aquí, entonces eso no es para los varones. O sea, no es como... es mal visto. Claro, yo diría que aquí sería mal visto, ¿te imaginas? Sí. Claro. Detalles clave, dice, sobre esta costumbre. Italia y Grecia. Se suelen dar dos besos, empezando por la mejilla izquierda. En España, dos besos generalmente empezando por la derecha. En Francia, conocido como la vice, puede ser dos 3 o hasta 4 según la región. Latinoamérica, muy común el doble beso, dice, especialmente en el cono sur. Variaciones en algunos países de Europa del Este, como Rusia. A ver, tengo acá, como Rusia, dice, es más común dar 3 besos. O sea, la gente se besa harto. Es importante, dice, destacar que en el mundo anglosajón, o sea, Asia y el norte de Europa, este saludo puede resultar incómodo o poco habitual, prefiriéndose el apretón de manos. ¿Qué prefieres tú? Bueno, para mí depende de la persona, la saludo de beso, si no de mano. Claro, ¿cierto? Generalmente entre amiga, conocida, entre familia. Sí. Ahí va como más el beso. Es como que uno... Depende de la confianza, exacto, Juan Carlos, tiene toda la razón, depende de la confianza. Sí. Pero, ¿sabes qué? Me gustó en la mañana porque mostraban los matrimonios adultos mayores, que ahora se ven pocos matrimonios adultos mayores. Afiatados. Y claro, ahí se saludaban con un besito. Y qué bueno. Me gustó el reportaje que hicieron. Mira, ve. No, yo no, ¿sí? no vi en realidad, no. Sí. Qué bonito, me lo perdí. Hay que buscarlo. Sí, me lo perdí. Sí, que... En todo caso, vecino, yo considero, Carmencita, que tenemos que acostumbrarnos a ser amables con nuestros congéneres. Sí. Sí, porque... a ser más conciliadores, a, como te dijera yo, no molestarnos tanto por algunas cosas, que es verdad que de repente hay cosas que no nos caen bien, en fin, pero hay que analizar y a veces no vale la pena tampoco. Es que no lo que pasa, sino que nosotros actualmente tenemos que vivir el día a día, porque como a veces me dicen la neta, ah, ya, pero nosotros prácticamente estamos de paso aquí, y mucha gente que va a su trabajo o viaja, como Juan Carlos, que viaja todos los días, y lamentablemente por una diligencia o por diligencia de los choferes hay un accidente y fallece la persona. Sí, pues, y no queda ni un peso. Entonces no queda, exactamente, uno de su casa sale y se despide de su familia, pero no sabemos más allá. Y lamentablemente estamos viviendo en un país que están pasando muchas cosas, porque hasta los colegios, los liceos. Es verdad, Carmencita. Entonces no estamos seguros de nada, y no solamente aquí, porque han mostrado en Argentina, en otros países, que está pasando lo mismo, no se sabe qué es lo que realmente está pasando. Sí, realmente estamos... a veces nos enojamos por tonteras, sobre todo los matrimonios. No, la paciencia a esta edad se nos agota, Carmencita. Es que llegando a una cierta edad la persona se pone una más sensible, una más mañosa. Yo creo que más mañosa se pone uno. Y resulta que hay que ser más alegre, saber llevar a la otra persona. Como el dicho, nadie es perfecto. Todos tenemos una maña, sí, una de otra manera. Y dejar un buen recuerdo, creo yo, también, porque no sabemos cuándo nos puede suceder cualquier cosa, tal como tú dices. Claro. Entonces la idea es que nos recuerden con cariño, ¿no? Y no como nos recuerden como, ah, pero mira, por Dios, era tan idiota la pobre señora. Uno, por ejemplo, así como... Porque todos pasamos por edad, por niñez, por adolescente, por todo. Tengo una tía que está bien delicada y ella con nosotros fue muy buena. Fue como una segunda mamá, aunque ella nunca tuvo hijos, pero siempre tuvo paciencia con nosotros, porque cuando nosotros estábamos chicos los reuníamos, éramos 5 los primos bien unidos, porque siempre en una familia hay primos unidos. Exacto. Entonces ella los invitaba a su casa, y en esos años se habían esos juegos de tacitas plásticas, uh-huh, y ella los invitaba a tomar once. Y ahí los tenía cositas especiales, un dulcecito, los datecitos, pero frío, ¿no? Para que no los quemaran. No, claro, era, claro. Pero oye, teníamos otra tía, que mi tía era muy especial, ella vivía con mi abuelita, era casada. Y siempre decía, oye, estas cabritas vienen a pura ensuciar, estas cabritas aquí, estas cabritas allá, mamá. Y mi abuelito decía, déjala porque mi casa es mía. Yo soy la dueña de casa. Entonces, ahora esa tía, nosotros no estamos ni ahí con ella. Por eso, como se dice uno. Pero, Carmencita, yo creo que también ahí tenemos que tener cuidado nosotros porque no hacer lo mismo. No, porque pero resulta no, de que no, a lo mejor no ella tampoco, tenía pero independiente, su genio así. Independiente. Además, perdón. Pero a mí también me molesta cuando me vienen a ensuciar la casa. Independiente, por ejemplo, ella tiene su familia, ella tiene su hijo, su nieto y todo. Pero no es que no estemos ahí con ella, pero ella tiene su familia y mi tía acá no, pues, los tiene a nosotros nomás. Independiente. Claro, porque ella puede recurrir a su hija y su nieto. Uno se puede, a ver, yo me pongo en el. En, a ver, siempre me miro para atrás porque también, pues, y a nadie nos gusta, pues, claro, y cuando van varios niños, pues. Y los niños no se les puede. Bueno, yo creo que ahí uno tiene que tener un poco más de tolerancia. Pero nosotros independientes nos ensuciamos adentro de la casa. Si la casa antiguamente todos tenían patios grandes. Entonces nosotros íbamos a ver a mi abuelita, los juntábamos y jugábamos en el patio. Jugábamos, antiguamente se jugaban, eran juegos bonitos, jugábamos al almacén. Y a mí nomás se me ocurría, y los ladrillos yo los machacaba, los hacía polvito. Era el pimentón para color, pues. A mí se me ocurrió. Sí, es entonces jugábamos y mi abuelito los hizo una. Porque como él trabajaba en tracturas metálicas y lo hizo una pesa. Nosotros jugábamos. Feliz, pues claro. Claro, sí, lo único porque nosotros después llegábamos adentro y mi abuelita ya para almorzar, para tomar once. Y después ya no quisimos ir. Y mi abuelita decía, no, pues si las chiquillas están independientes, ellos juegan en el patio. Pero ella era rascarrabia. Cascarrabia. Sí, que no. Y mi tía Nancy no. Sí, pues bueno, que también. Imagínate, uno cuando chica es. Depende cómo tú trates los niños, así son. Y tienes bonitos recuerdos. Porque ella también, cuando falleció mi papá era joven y teníamos negocio. Y ella dejó 2 años, 3 años estuvo con nosotros. Igual ella iba a ver su casa y todo. Pero dejó su casa por estar con nosotros. Sí, todas las personas. Entonces, claro, son cosas que uno no olvida. Que hay que estar en el momento preciso. Claro, hay personas que a lo mejor no les gusta el boche, sobre todo las personas mayores. Y hay otras que sí. O sea, tenemos que hacer. Hay un mundo bien variado. No, si esa tía hasta con la nieta tiene problemas, entonces no. Hay gente que así. Claro. Yo ahora, tampoco, ¿por qué? No tengo idea. Yo tampoco. Porque yo, puede haber un motivo también. A lo mejor su niñez, qué sé yo, hay tanta cosa que yo, por ejemplo, que uno no sabe. No, yo no soy así jodida tampoco. No. Yo recibo visitas y, claro, hago mis cosas y todo, pero no ando, oye, cuidado, oye. No, sí, total. Mira, uno estamos de paso y si uno recibe visitas, hay que aprovechar las visitas. Hay que atenderlas. Porque después tú quedas sola y ordenás y limpias. O sea, a mí parece. ¿Pero te llegan harta visita, Carmencita? Perdón, que sea intruseta. No me llega harta visita, pero a veces lo juntamos mis primas. O llegan así en previsto. Bueno, yo voy a decir algo, vecino, y de ahí nos vamos a ir a una pausa musical, porque a lo mejor vamos a tener una pelea con Carmencita. No, Carmencita, no, jamás, no. Jamás tú sabes. A mí, Carmencita, nunca me ha invitado a su casa. Fíjese. Y nos conocemos desde joven. Yo siempre he invitado a mi casa, ningún problema, nunca he tenido problema. Pero ella jamás me ha invitado a su casa. Bueno, vamos a una pausa musical y volvemos. Eso sería todo. eso el momento de celebrar. Traigan más copete y que siga el vacilón, que esta fiesta ya comenzó. Y estoy un poco lejos de olvidar

cuando estábamos recién con mi esposo, se hacían una fiesta, mijita linda. Sí. Acuérdate que igual fuimos, me invitaron ustedes en unos bingos que se también, hacían igual. Bien, claro. Yo me acuerdo que como que se llamaba, había un local tranquila, ya no me recuerdo muy bien, no sé cómo era, quedaba por ahí en el camino al mall, una onda así, un recinto, pero hoy una fiesta, la que podía llevar de gala. Yo nunca fui de gala, vecino, porque no tenía plata para eso. No, pero sí iba bien vestida, bien acomodadita. ¿Para el lado del Casino Oriente? No me recuerdo ya, Carmencita, pero la cosa es que era la fiesta. Y me acuerdo que había, hay un, como te dijera yo, un cómico, que ahora es famoso, fue famoso porque ahora, pero todavía está, que era de aquí de Concepción. No me recuerdo, que muy nombrado, muy conocido. Ahí nosotros lo conocimos a él, fue porque los invitaban a hacer su show, qué sé yo. ¿El Gordillo? El Gordillo, exacto. Para hacer su show. Así es que no, se pasaba muy bien. Se pasaba súper bien. Era de amanecía la cosa. Bar abierto, todo, o sea, súper, súper. Así, bueno, ahora también se hacen de repente los veranos, se hacen viajes. Ya no es tanto. No es como antes. Pero no deja de no ser, porque fíjate que el año pasado yo asistí a una comida y resulta que fuimos a un recinto, no fuera de acá de Concepción, y también el bar abierto tiene que estar. La mayoría son, como te dijera yo, varones los suplementeros, aunque hay algunas personas todavía, sí, mujeres que ya han seguido y que sí, con eso la... han... El kiosco que está al frente de Falabella. ¿Ya? La dueña es una señora. Claro. ¿Que de aquí es la población? Seguramente, sí. Tengo entendido que tiene varios hijos ella. Sí. Así es que... Y se pasa muy bien. Es un gremio bastante... Bueno, antes me acuerdo yo que ese gremio tenía médicos... Era más completo. Era más completo, claro. Exactamente. Era y de a poco completo. se va decayendo. Porque el dinero tampoco nos fluye tanto, pues si todo hace el dinero. Y antes se vendía mucho el diario, Carmencita. Ahora había no, más cosas para vender, eran todos más unidos. Y ahora no, tampoco no hay. Bueno, la unión se sigue ahí, si todos se saludan, qué sé yo, se ayudan cuando hay problemas, se ayudan. Pero los suplementeros antiguos ya no están. Es que ya van quedando las generaciones. Claro, y las generaciones van cambiando. Los hijos o los nietos, cosas así, pero hay muchos suplementeros que han fallecido. Claro, porque por ejemplo, las personas suplementeras, los que tienen su kiosco, eso se va de generación en generación, hasta la generación que quiera lo puede ocupar, puede trabajar en él. Y vecino, déjeme decirle que aún estando en estos tiempos de escasez y problemas, y donde las comunicaciones generalmente la gente lo escucha en la radio, la escucha en la televisión, qué sé yo, en los mismos WhatsApp, en los teléfonos, pero aún así, el diario ya no se vende tanto, pero sí se utilizan los kioscos para vender, qué sé yo, el confite, cosas de ese tipo, un cafecito y así. La golosina. Claro, entonces... Pero ya no es tan esplendoroso como era antes. Y yo creo que más que nada la gente va y para tan acostumbrado estar con la gente que conoce mucha gente. Claro, bueno. Y la gente la echa de menos cuando el kiosco está cerrado. Exacto, claro. Porque están acostumbrados a de verlo, sí. De ver a las ir personas, a buscar el cigarrito, qué sé yo. Claro. El cafecito también. Entonces no falta. Fíjate que yo, mi esposo, yo creo que, no le he preguntado bien, pero yo creo que Carlos lleva más de 40 años ya de suplementero. Así es que, y bueno, y eso, vecino, nos ha dado para tener una familia, alimentar nuestra familia y para vivir bien, porque a veces la gente se equivoca. Sí. La gente se equivoca, y si la persona del que trabaja el kiosco es un tipo trabajador, que no... Depende cómo sea la persona y cómo lo trabaje. Se vive bien, vecino, se vive bien. Bueno, aquí tengo una reseña, dice: Asociación Penquista llevó a cabo un almuerzo con la presencia del presidente a nivel nacional. Una especial jornada tuvo el Sindicato de Suplementeros de Concepción durante este fin de semana, con la celebración del 93 aniversario de la institución. Me imagino que irá a pasar cuando cumpla los 100 años. Y ahí todo, la casa por la ventana. Sí. Como el dicho. Sí. La cita contó con un almuerzo entre los trabajadores y la presencia del presidente de la Confederación de Suplementeros de Chile, Larry Abarca. Raúl Díaz, presidente del Sindicato de Suplementeros de Concepción, señaló que la actividad se realizó en la Cámara de Comercio de la comuna, en una jornada de reconocimiento, recuerdos y con una visión hacia el futuro. Señaló que la idea fue juntarnos, hacer camaradería, recordar a los viejos estandartes que ya no están y, por supuesto, darle realce a los 93 años entregando las noticias y la cultura a la ciudadanía. Indicó que estuvieron las personas que trabajan día a día en la distribución de los diarios y contamos, dice, con la presencia del presidente nacional, Larry Abarca. Fue una celebración emotiva para todos nosotros. El Sindicato de Suplementeros de Concepción ha sido destacado a nivel nacional por su organización y gestión en favor de quienes se dedican a este rubro, así como también en la ayuda necesaria al momento de afrontar problemas como los robos en los kioscos. Y eso, por Dios, que robo. En todas partes. Sí, pero acá de repente... Como que se pasa. Claro, sí, es verdad, se vende. Es como un negocio, vecino, si tampoco pero uno es para hacerse rico, en hacerse... No, es para pasar el pero tiempo. Pero para vivir relativamente bien. Pero entonces ya a veces atacan los kioscos y los abren y lo hacen pedazos. Queman también. Aparte que lo hacen pedazos, el daño que hacen y la gente tiene que invertir plata y se llevan las cosas que tienen, el confite, Así. Y más lo hacen por los cigarros. Claro, bueno, y por si queda plata también, cosa que están equivocados porque ya nadie deja dinero. No. Claro. Bueno, continúo, vecino. Larry Abarca, presidente de la Confederación de Suplementeros de Chile, señaló que enviamos nuestros saludos al presidente del Sindicato de Suplementeros de Concepción, don Raúl Díaz Arias, y al directorio por los 93 años de existencia. Es uno de los sindicatos más antiguos del país y nos honra por seguir perseverando junto con sus asociados, luchando porque nuestro rubro se mantenga activo. Añadió que hacemos un llamado a la comunidad a preferir las compras en nuestros kioscos de diarios de la ciudad penquista. Nos encontramos gratamente sorprendidos por la cantidad de socios que aún perseveran y siguen luchando. Añadió que este sindicato se ha caracterizado a nivel país por cumplir con muchos sistemas de gestiones como el servicio de puesto interno. Concepción siempre ha trabajado con impuestos simplificados hace muchos años y se valora la preocupación de sus dirigentes. El presidente nacional de este rubro destacó que el sindicato ha postulado a distintos proyectos para beneficio de sus asociados y los felicitamos por la pronta reacción en ayuda de los colegas afectados por el incendio en Lirquén y por la ayuda a los colegas que han sufrido por robos. Durante sus 93 años de historia, el Sindicato de Suplementeros de Concepción ha formado parte de la identidad penquista con su trabajo de entrega y distribución de diarios en diferentes épocas y contextos en donde lo digital cada vez aumenta en mayor medida. Los suplementeros han logrado adaptarse y resistir con el fin de mantener vivo un oficio que forma parte del patrimonio urbano y de la memoria colectiva de los ciudadanos. La verdad, vecino, subsistir les ha costado mucho al suplementero en realidad, porque ahora con todas estas redes sociales los diarios ya no... No. Pero yo digo, se pierden lo mejor, porque no es como leer un diario, vecino. Usted puede escuchar las noticias, qué sé yo, y todo, o puede comentarle a su vecina, pero no, el diario no tiene comparación. Es que, ¿sabes lo que pasa, Anita? Uh-huh. Independiente, ya la gente que compraba el diario eran todos los adultos mayores, sí. Como la gente, por ejemplo, que cambiaba las telenovelas. También. Entonces, esa gente ya ha fallecido. Y hay mucha juventud y la juventud no está ni ahí con los diarios. Bueno, a propósito de que lo que tú has comentado a la gente que cambiaba revistas, déjame decirte con orgullo te digo que mi marido es el único suplementero que todavía sigue con eso. Sí. Él es la persona que va comprando. Oye, debe tener, yo creo que es fácil en la casa, unas 3.000 novelas. Y eso la gente va y se los cambia. Pero tal como tú dices, la gente joven ya no lee. Muy poca. No. Es más, ni siquiera conocen esas novelas. No. Y lo que antes costaba muy barato una novela, ahora hay que pagar 6.000-7.000 pesos por una novela. Entonces déjame decirte que no están en muy buen estado tampoco. Pero él se la arregla porque yo lo... Claro, no, él las acomodó. Claro, no, sí, él se entretiene muchísimo con eso. Y de hecho, como te digo, es el único que está quedando en Concepción, el único. Sí, pues sí, la gente viene de otros lados, un ejemplo, vienen de Chillán. Sí, sí, claro, de Los Ángeles. Y ahí pasa. Está en su buen montón. Claro, ahí cambian su telenovela. Antiguamente eran así. Orgullosamente te digo que la otra vez le hicieron un reportaje a él sobre eso y lo felicitaron porque esa es una ayuda también para que la gente lea, para que se entretenga, ya que la televisión nos copa todo. Entonces yo me siento muy orgullosa, vecino, porque en serio, le hicieron un reportaje y salió nada más y nada menos que en la portada de La Estrella. Sí. Sí, así sí. Que eso, orgullosa de ser suplementera. Ya, ahora una pausa musical y volvemos. La noticia de tu querer. la mañana, 22 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM, en el 107.3. En guerra, y aunque a veces nos miramos sin tocarnos, nos besamos y reímos, no sabemos qué decir. Sé que todo el mundo miente y por la boca se basura. Yo te digo, tengo poco y te comparto mi locura. No sé si llegaré a Londres, Barcelona ni París, pero recuerdo el día en que te conocí. Y echandar ese vinilo mientras yo te sirvo el vino y te canto con mi voz. Si levantamos la muralla, si resiste hasta mañana, disfrutemos esta noche de los dos. Lo que tienes en carpeta, si te pesan los problemas, te llevo en mi bicicleta. Aunque rías y me des otra razón de sonreír, este delirio solo pasa junto a ti. Este delirio solo pasa junto a ti. Este delirio solo pasa junto a ti. Y echa a andar ese vinilo mientras yo te sirvo el vino. Canto con mi voz. Si levantamos la muralla, si resiste hasta mañana, disfrutemos esta noche de los dos. Y echa a andar ese vinilo mientras yo te sirvo el vino y te canto con mi voz. Si levantamos la muralla, si resiste hasta mañana, disfrutemos esta noche es de los dos. Disfrutemos que esta noche es de los dos. Disfrutemos que esta noche es de los dos. Amor, si tu amor Estamos de regreso, vecino, en su programa Acompañando la Mañana. Son las 11:27 minutos. Cuénteme, cuénteme. La rueda sé que está ahí. Oye, en sí. El escenario se ha hecho famosa. Pero claro, tiene famosa la plata. A ver, vamos acá. Aquí tengo un reportaje. Oye, mira, sí, está, se ve lleno ahí con el asunto de la rueda. Dice, la actividad se realizó en el Parque Bicentenario de Concepción, con recorrido de 3 y 5 kilómetros congregando a niños y niñas, jóvenes, adultos y grupos familiares. Esta fue la corrida más grande de Chile. Para que veas tú. Eso fue el sábado. El sábado. Yo desperté antes de las 7 de la mañana porque sentía unos ruidos para allá. O sea, no para allá, sino que sentía que hablaban. Había voces, claro. Y dije, qué raro, qué habrá pasado. Y después me di cuenta y claro, era eso. Y después vi pasar las personas, las niñas jóvenes, sí, chol, y oye, sí, corrían, sí. Y está ahí justo, lo hicieron ahí donde está la rueda. Dice, más de 8.000 personas se sumaron en Concepción a la corrida más grande de Chile. Iniciativa que se desarrolló el sábado de manera simultánea en todo el país para celebrar el Día Nacional del Deporte. Y que en el Bío Bío tuvo lugar en el Parque Bicentenario Penquista con diversas actividades, pero no hablan aquí de la no porque de la rueda, sí, pero la, todavía está. No, si la rueda iba a estar ahora hasta el 15 de abril y ahora va a estar hasta mayo. Es que ahí corre plata, pues. Yo creo, pues si no llega a chantarse y empezar dicen a dar que vuelta. Son como por lo que yo supe, María, yo no voy a ir tampoco porque no tengo mis recursos como para... No, yo tampoco. Que estaban cobrando como 10.000 pesos por persona y por familia, si iba un, no sé, un integrante de 4, 19.000 pesos. Y en la semana es más barato y el fin de semana es más caro. Claro, o sea, todo porque tiene su pero. Sí, pues, claro. Y dicen que se ve bonito. Yo creo pero que pero, obvio, por la altura. No, pero... Y en la noche se ve, mí. Pero espectacular porque... Tú la ves porque tú de ahí te puedes verla. Es que yo salgo a mi pasillo, de mi departamento, y ahí veo, y claro, pude, se ven distintos colores. Qué linda. Así que van a estar hasta mayo. Y yo creo que ahí la van a ir cambiando. Yo creo, igual que este fin de semana lo hicieron para no sé si fue en... Que habían una actividad... ¿Te acuerdas antiguamente cuando venían esos monos así grandes que los inflaban? Sí, y todo? Sí. Lo hicieron en, había aquí en Concepción, también Chillán, Santiago y Rancagua, en distintas regiones. Ah, qué bueno. Ayer eran las actividades. Antes se veía más eso. Claro, después porque ya... Porque el traslado es carísimo. Yo creo también, que pues. Sí, yo creo que sí. Pero, como te digo, ¿no? Y el próximo mes también... Van a haber varios eventos porque viene el Día de la Mamá. Ay, sí. El 10 de mayo. Sí, tienes toda la Entonces razón. Vienen, pero te fijas que todo es puro comercio, pura. Sí, en realidad es porque pura plata, me dicen, nomás. Yo con las personas que converso, bueno, que son más, me dicen, mira, no hay que tener un día especial. El único día especial para mí, dicen, es el cumpleaños. Exacto. Pero de los demás me dice, es puro comercio, porque tú puedes saludar a tu mamá todos los días, si quieres llevarle un regalito, un engaño, se lo llevas. Sí. No solamente preciso un día. Y me no, voy... y el dinero tampoco está tan radiante como va a estar. Imagínate, este jueves vuelve a subir la bencina, todo de nuevo. No te puedo creer. Sí. Chao. Sí. Está complicada. Oye, y igual, bueno, los... están reclamando los camiones ya de la nueva autopista que hicieron, entonces los camiones están tapados, le tapan la, ¿cómo se llama? La patente, ¿no? Ya, como para que no lo... Claro. Chota, vaya. Sí, realmente la a ver, esto no era lo que se esperaba. No, porque invierte... No eran las promesas que escuchamos. No, pues sí, fue puro engaño. Qué pena. Puro engaño y aparte que se contradicen ellos solos. Claro. Puras mentiras, Carmencita. Bueno, la gente tonta que creyó. Sí, pues bueno, pero es que a todos nos pudo haber pasado, ¿no? Mira, yo en general yo no hablo por mí, porque yo... Sí. Yo digo a la gente que es tonta, que creyó y que confió en él. Pero yo no me meto en el saco de los demás. Claro, porque yo... Sí, pues si todos somos ya grandes. Entonces cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Ahora que están haciendo todas las cosas, que está desenredando los paquetes, como todo lo que quedó y él lo está desenredando, allá él. Él así deshace. Bueno, lo bueno de todo esto, Carmencita, es que ya se acabó eso de que el país estaba sin plata. O sea, ya no, pues en un principio, pero ahora ya todo no, sí, pues sí, eso es lo más triste cuando uno miente, vecina, de que todo al final se sabe. Es que, como así el dicho, que un mentiroso sale más luego pillado que un ladrón. Sí, ¿no? Oye, es un dicho antiguo, igual, pero es verdad. ¿Sabes tú que han dado mucha policía en, no solamente aquí, sino en todas partes? ¿Ya? Porque han tomado gente, por ejemplo, gente que en pleno centro tomaron a una persona que el año pasado mató a otra persona en Coronel. Ya. Han tomado gente aquí que viene, tú sabes que la gente recorre todo, uh-huh. Que por ejemplo uno que tenía alejamiento de su domicilio. Ya. Y así han tomado harta gente. Porque andan en las micros, andan en todas partes. Y es la única manera que han podido tomar gente. Qué bueno, porque vayan. Claro, porque así muchos que tienen causa y. O los mismos patitos corazones. Sí, pues. Sí. Así que por eso anda tanta policía, como se dice. Uh-huh, está bien, sí, pues está bien que se resguarde todo el centro, las poblaciones, todo. Sí, claro. Pero como te digo, volviendo al tema anterior, mucha que fome, pues nada fue como lo pensamos. No, ya. Eso ahora... de Chile, la alegría ya viene, no pasó nada. No, la alegría llegó, no. Ya he dicho que había, por ejemplo, ahora mismo. La gente que estábamos en espera, ahora desde hecho todo para atrás, y está, mira, no es por desmerecer ni mucho menos, no, ahora le dio probabilidad a la gente que tiene cáncer. Pero independiente, también, sí, está bien, pero sí, está bien, necesita. Anita. Pero hay gente que tiene cáncer y tiene mucho grado de... Bueno, ahí grados. Tienen que ellos... A eso me refiero, claro, yo. Claro. Ya hay gente en espera, Anita, que necesita operarse de la vista, como yo que necesito operarme de mis rodillas. No es por desmerecer, uh-huh. Pero... No, yo creo que debiera ser por edad. Sí. Cierto, yo ya estaría lista ya. Claro, porque claro, me dice ella. Me refiero yo, está bien, Anita, pero una persona que tiene cáncer, que tiene el cáncer avanzado, así como está haciendo cosas, yo sacaría mal luego la ley de que gente que tiene cáncer y no tiene remedio, y que ¿cuántos años que están tratando de que saquen esa ley? Que la gente quiere la eutanasia. Exactamente, porque hay gente que sufre. Vecino, hay gente que está tengo ahí sentimientos años, encontrados años, con eso. Sí. Años. Pero yo opino lo mismo, Carmencita. Porque sufre la persona que está enferma y sufre sus y familiares. Y gastan todo su dinero, vecinos. Si eso pierden lo más triste. Casa, pierden de todo. Claro, porque aquí porque no nada, tiene remedio. Muy pocas cosas son gratis, yo diría que casi nada. No, la salud aquí es lo más fome. Claro, es muy caro la salud. Claro. Y la salud que nos brindan, qué sé yo, que sin costo, no es todo lo completa que debiera ser. Po. Sí, así es que tampoco nos ayuda en el momento nomás. No, y aparte que imagínate si van a reducir costos y cosas por el estilo, y aquí prácticamente la persona que no tiene plata falleció nomás. Claro, y lo otro, fíjate que yo, lo otro, mira, yo en la mañana pensaba, pucha, y tú vas a un médico particular y resulta que te tapan en medicamentos, en exámenes, pujita. Ah, y exámenes caros, pues. Entonces yo no sé para quién trabajan, pues. Sí, pero para es que gente, no es para quién trabajan, sino que ellos tienen convenios o con los laboratorios, claro, no sé. Todo eso, porque entonces, por ejemplo, todo esto está corrompido, Karen. Todo esto está mal. Por ejemplo, yo cuando tuve que hacerme el escáner, ya me pongo a esperar del hospital, nunca llega a esa hora. Eso es verdad, también, pues, hija. Me la hice particular con un esfuerzo, pero me lo hice. Claro. Y salí de la duda lo que yo tenía. Claro, pero ahora, hay gente que no la tiene. No, claro. Mucha gente, y hoy en día, así como están las cosas tan complicadas y difíciles, que imagínate que hay un desempleo muy grande. Antiguamente a ti te despedían y te llegaba una carta de aviso. Ahora no te llega carta de aviso. Te despiden más, llegas a trabajar y te dicen... Oh, entonces, eso es lo que yo también... a ver, en cuanto a las condiciones médicas... Claro, yo me he encontrado que yo voy por una cosa y una batería de exámenes. O sea, en como, exámenes, olvídate... Como ya los remedios. Claro, ya se me da casi todo el poquito, la poquita pensión que uno saca. Entonces, fome, pues. O sea, parece que todo. Aquí me da la impresión que en nuestro país vecino parece que todo el mundo trata de tirar el palo. De, claro. Dar el medio palazo. Claro, y todo el mundo trata de sacar provecho de todo y no debiera ser así. Y lo otro es también, Anita, que hay mucha gente enferma y gente joven. Sí, no sé. No solamente la edad no influye. Porque yo he visto mucha gente joven que anda con bastón, que anda con burrito. Porque mucha gente se complicó los huesos. Oh, el vecino, y hay otra gente también que sufre de lumbago. Oh, es como yo, Dios, no sé si a dónde es me... Es como él dijo, uno tiene, para entender a la otra persona, tiene claro. que pasar. Sí, pero mientras yo entiendo no a todo pasa, el mundo, así que yo creo que esto se debe de quitar ya. Mientras uno no pasa por lo que pasa, claro. No entiende a la otra persona. Claro, y lo otro, Carmencita, de que si de la mañana pensaba, porque generalmente yo despierto muy temprano, yo decía, pero ¿y hasta qué hora voy a estar al frío ahí? ¿Se ha solucionado eso, no? No. Porque las filas son tremendas a veces. Sí, el día lunes, donde es la fila más larga, como no, se dice. No, chuta. Yo, bueno, hasta todavía puedo, bajo a las 6:10 de la mañana. Mira. Y ya soy la número 5, número 6. Y para que tú llegues y te dicen... Tú pides por una persona, por un médico. Ah, no está. No te. Entonces, y tenés que a lo que hay nomás. Y lo otro, pues, Anita, que imagínate, para pedir hora, te dan. No, que la agenda está encerrada. Ah, no, sí, los crónicos, por ejemplo. Claro, no, que no tenés. Esperar. No, que hay una sola enfermera. No, que, por ejemplo, yo ahora el 27 de abril tengo que pedir hora para podología. Entonces, y antes, ¿cuándo? Eso, uno, no, al menos yo salía de aquí, pasaba a pedir hora para... Oye, pero, Carmencita, ¿y acá en el... ¿En el Santo Tomás? En el Santo Tomás. No, pero es que ahora ya tú tienes que ir al Santo Tomás. Antes de aquí te mandaban al Santo Tomás, ya todo eso se... No está. No te puedo creer. No tienen convenio, pues, pero si tú alguna vez te atendiste en el Santo Tomás, ahí te tienen tu informe, tus datos. No, yo nunca me he atendido en podología. Ya, pero hay gente que va al Santo Tomás, que antes iba al Santo Tomás, claro. Ellos están registrados. Claro, porque la a mí me da la impresión que son las chicas que están haciendo su práctica y que no, y que tienen que hacerlo bien, porque lo mismo que, claro, porque hay los medios, qué sé yo, los profesores me tienen que estar viendo están todo encima, claro, de ellos, claro. Es como cuando yo te acompañé esa vez para el examen de oído. Para los oídos, claro, sí. Igual. Menos mal que los oídos los tengo buenos. Sí, yo a veces siento que también los tengo buenos. A veces cuando ya no quiero escuchar nada y ya se me ponen mal otra vez, ya. Así es que depende de lo que sea, claro. Lo que me conviene. Claro, pues parece. Como el dicho, lo que me conviene lo hago, el que no me hago la tonta y la sorda. Exacto. Así, pues Carmencita, claro, entonces. Hay muchas cosas. En serio, yo he tenido experiencia con doctores particulares buenísimos, sin amables, cariñosos, te regalan unos remeditos, pero con una batería de examen, hijita, por Dios, desde la punta de los pies hasta la punta del pelo. Oye, entonces al final, córtala, si no hay bolsillo que aguante. Como pues. Dice, antiguamente había más visitadores médicos también. Sí, pues eso también ya se ha terminado. Y eso también ya se ha terminado, y los visitadores médicos visitaban, te llevaban muestras porque ellos trabajaban con los laboratorios, claro. Y llevaban muestras, qué sé yo, pero ahora eso todo también parece se ha ido, que son muy pocos los que quedan. Porque los laboratorios son pocos. Bueno, lo que hay son yo trabajé en la salud en la salud de acá, de la, ¿cómo se llama? Esta salud privada. Y ahí llegaban olvídate, uno no carecía de medicamentos. No. Porque, claro, para que uno los dejara entrar a los chiquillos, ya nos coimeaban, pues. Siempre ha pasado eso. Pero bien, fíjate, se eran buenas personas también. Queríamos uno que los queríamos más que otro, así, pero la idea era darle la oportunidad también, porque ellos tenían todos los días para recorrer, tenían que recorrer prácticamente Concepción completo. Sí. Así que sí. Pero como le digo, vecino, los médicos de repente se les pasa la mano, pienso yo, fíjate. Es que todo es porque, comercio. A ver, porque si yo voy por esta cosa, no sé, pues ya, supongamos. Voy por un dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza se te complica y al final te mandan a que te vean los pies. Claro, entonces, especifican solamente una cosa. Entonces ahí, entonces uno dice, pues, yo sé que yo siento que me siento como que abusan. Sí, y eso no puede ser. Es lo mismo, por ejemplo, tiempo atrás, yo pedí hora para médico y yo le dije, doctor, ¿sabe qué esto? Y sabe, le dije yo que siento otra molestia. Me dijo, usted sacó para lo que yo no le puedo ver otra cosa. Eso es verdad, sí, yo estoy de acuerdo. Entonces me dijo, ya, pero por último, ya, doctor, no importa, dije yo. Pero independiente, yo lo único que dije, o sea, tengo que levantarme otra vez a las 6 de la mañana para que me diga. Ah, aquí dulce señor se fue. Ah, pero es que ellos son así. Entonces, no, uno va a eso y eso nomás. Y rapidito. No. Qué fome, ¿ah? Sí. La salud se ha puesto muy fome. Es que todo es comercio. Pero ellos, fíjate. Comercio, porque imagínate cuando ellos juran y todo, no, para salvar vida y todo, y no están así. Lo mismo que los abogados. Yo pensé que eran los médicos, privados, o sea, pensé que ellos eran así, porque a ellos les encuentro razón, porque el traumatólogo estudia traumatología. A lo mejor te puede enseñar un poquito de medicina. Está más que claro. Si cada uno tiene su especialidad, claro. Hay médicos, no sé, pues. Son medicina general. Oye, pero otros. A mí me han atendido súper bien aquí, que estamos con cosas. Te digo, no, yo tampoco no tengo nada que decir, claro. Pero me refiero yo a una oportunidad. Acuérdate que yo la otra vez que tuve un resfriado, vecino, pero fue horrible, y el médico que me atendió... ¿No te han dicho que yo escuchaba cuando te dice, ¿y qué le pasó? ¿Está aquí otra vez? No, pero fue esa vez nada más, pues de ahí que no he ido más a ver médico, porque de todo, ¿me entiendes? Desde el inhalador, pasando por los médicos, todo, realmente, yo creo que, no sé si está en ese sistema así, dando todos los medicamentos que debe dar, va a tener que tener cuidado, digo yo, porque no hacen mucho negocio para la farmacia ahí del, ¿cuánto que se llama? De acá del centro otro, médico. O sea, y lo otro sabe. Que ya, por ejemplo, ¿te acuerdas que había en hartas farmacias popular? También. Pero ya también te dicen, vaya a preguntar, no, es que ese remedio no está, no, es que nos falta. Pero todavía está la símil, que no te... Mira, no. Antes hacía sus buenas ofertas, ¿eh? No, ya. Pero ahora ya no estamos tan... Oye, ¿te has dado cuenta también, pasando a otro tema, que antes la tarjeta del Banco Estado estaba para todo y ahora está la tarjeta Banco Chile? Ahí sí que me desayuno porque no lo sé. Pero, por ejemplo, independiente cuando veáis tele o los reclames, y antes era todo el Banco Estado, Ahora no. Es que ahora hay diferentes bancos. Hay es que por bancos. Por eso te estoy diciendo ahora especificado el Banco de Chile. Pero yo tengo mi cuenta RUN nomás. No tengo mucho capital yo ahí. No, pero si la gente independiente, si no es que tengáis capital, no tengáis capital. Si ya, no me retes tampoco, no me retes. Siempre te ofrecen una tarjeta. Ah, sí, tarjeta, sí. Y ahora están con la tarjeta del Banco Estado. Ya. Entonces, y ahí tenéis para la farmacia Cruz Verde, para la farmacia de esto, hasta para ir a comprar los dulces tienen un día lunes, un día miércoles para distintos. Sí, no, yo ahí en ese sentido, Carmencita, yo con una sola tarjetita nada más, porque uy, olvídate, uno se puede llenar de tarjeta y después te queda ya, como se dice, vecino contemplando a poto pelado. No alcanza a llegar el entusiasma. Por eso, claro, si somos humanos todos. Y ahora las tarjetas te las hacen que tú salís fuera del país y las puedes usar. Sí, pues, claro. Entonces, eso no está mal tampoco, ¿eh? No, para la gente que viaja. Claro. Así que no. Yo si tengo plata compro, si no junto, pero no compro plata. No, no sé, si yo igual, Carmencita, si no te es lo mejor que se puede hacer. Porque la gente se encalilla. La gente, el chileno siempre se encalilla, sí, más. Eso hay que tener gana. Hay que tener cuidado, vecinos. Mire, si no puede comprarse algo, espere un poquito. No, porque las deudas, pucha, lo peor que se puede vivir es son las deudas. No, y aparte, no, que como el dicho, que nadie tiene una pega segura. Claro. Tú tienes la mejor intención, pero a veces. Sí, sí, es verdad. Oye, las 11:47 minutos, vecinos, se nos ha pasado la mañana. Sí, vamos a una pausa musical. ¿Ya? ¿Vamos a una pausa musical? Amigo, nada más de la cervecita. Y otra vez, hey, hey, hey, hey, hey, hey. sabes cómo soy, me gusta ser así. Me gusta la mujer y la cervecita. No te sientas mal, no te vas a enojar. Amigo, nada más de la cervecita. No seas celosa, si yo te quiero a ti. Ay, cariñosa, si yo te quiero a ti. Eres la preferida, eres la más bonita. Eres mi conocí, contigo me casaría. Y fuera de mi vida, mi querida mujer. Contigo me casaría. Y fuera de mi vida, mi querida mujer. Hola, hola, somos Jacua Grove y te ofrecemos la mejor variedad, calidad y cantidad de productos naturales como condimentos, frutos secos, legumbres, encurtidos, repostería, gourmet, semillas, cereales, harinas y tetería. Todo esto lo puedes encontrar con la mejor calidad y atención en la calle 10, locales 629 y 630 del patio de camiones de la Gran Vega Monumental. Esto de lunes a domingo de 6 a 16 horas. También nos puedes encontrar en jacuagrove.com. Jacuagrove, productos naturales que alimentan y cuidan tu cuerpo. Jacuagrove, amamos lo natural. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana Vecina. Bueno, comentábamos con Carmencita otras cosas que yo creo que lo vamos a dejar para un próximo programa, ¿no? Algunas cosas bien antiguas, pero muy lindos recuerdos. ¿Tú me estabas hablando de que hay mucho zancudo acá, Carmencita? Yo escuchaba en la televisión en la mañana también, que aquí había como una plaga de zancudo, pero yo no he visto, por lo menos en mi... Bueno, la plaga de zancudo está en Talcahuano, ¿no? Ya. Porque, bueno, eso se puede expandir en cualquier parte. Yo creo, claro. ¿Y a qué se debe? Pero eso se debe, ¿por qué? Porque en Talcahuano hay mucho, hay una parte de la salina que se llama, que pasa un canal. Todo donde hay agua detenida empieza, pero este es una plaga que anda. Y los médicos dicen que no, lo que no hay que hacer es rascarse, porque si uno se rasca te hace heridas. Ya. Entonces hay que lavarse con agua y jabón y ponerse harto hielo para que se te deseche. Ya. Es el mejor remedio. Bueno, quizás cuánta gente irá también, por eso están diciendo eso. Sí, pues a veces no es tan solo un zancudo que te pica. Oye, pero yo digo, el zancudo te pica porque el zancudo se cría de la sangre. Yo creo. Ya. Se alimenta. Entonces se alimenta y yo digo, ¿y cómo si una persona tiene algo y no se muere? No hemos escuchado eso, por ejemplo, no sé, porque alguien tenga una enfermedad. A eso voy yo, porque si el zancudo te queda medio cototo. Claro. Pero, ¿y tú dices que el zancudo tendría que morirse? No morirse. El zancudo anda y se va a morir. Eso me digo yo, porque pero eso me refiero a uno. Porque el zancudo te pica, como dicen, es como otra opresión. No, porque es que a mí me da la impresión de que a ver, eso vamos a tener que verlo, estudiarlo, preguntarlo. Porque a mí me da la impresión de que el zancudo chupa la sangre. No es que te eche sangre. No, te la chupa la sangre. Pero se chupa en otra parte, en otra persona y te... Ah, tú dices porque no haya transmisión. Eso me refiero. Pero el chupa nomás, no está poniéndole sangre ahí. No es como una inyección, que tú una inyección vas y estás inyectando el líquido. No, acá él se alimenta de la sangre. Sí, pues, pero me refiero a si va a otro ser humano y hace lo mismo. Chupa nomás. Por eso queda el medio cototo. Yo creo, claro. No, menos no tengo problemita ni eso. No, yo no tampoco. Vecino, son las 11:56. Vamos a retirarnos. Somos dueñas de casa. Hay que preparar el manje, ¿cierto? El puchero. El puchero, el puchero, claro. Así que Carmencita, despidámonos. Yo me despido, que tengan bonito día, las que estén celebrando algo, que lo pasen bien. Y como hoy día, traten de dar más besos lo que corresponde, porque hoy día es el día del beso. Así que los veremos el jueves. El jueves. Pues sí, si Dios lo quiere así y esta señora esté mejorando. Que, como usted me dice, tiene que querer. Tiene que querer, claro. Así que vecinos, que tengan un buen día. Sí, vecinos, gracias por la sintonía. Tal como dice Carmencita, que tengan un buen día. Nos encontramos acá de nuevo el jueves a contar de las 10 de la mañana. Ahí ya nos acompaña nuestro vecino Pedro. Pedrito Jara. Pedro Jara, sí. El lunes para chacotear nosotros, ¿cierto? Sí, está bueno. En misceláneo, sí, por final no, pues, nos habíamos entusiasmado de estas cosas, sí, pero ya, igual ya. Les vamos a decir la próxima, el próximo, que estábamos hablando. Claro, ya. Hasta el jueves, vecinos.